Radio Casu presenta el siguiente programa. Då allt är stängt, då vi inte kan mötas, så avstängs inte kulturen. Vi satsar nu på radion. Vi hör av varandra. Hola, aquí Radio Caso. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigues. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablar un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos la guadaña. Hoy en la guadaña estamos con Cristian Trincado, a quien conozco hace mucho tiempo, desde las remotas noches under de los años 90. De sus comienzos podemos decir que participó en Peinados Jolly y como DJ a mitad de los años 80 junto a colegas como Carlos Alfonsín o en el apogeo de la escena rave de los 90 con Carla Tintoré y Diego Roca. Era una época en que repartía su tiempo entre la cabina de las emergentes fiestas Underground Park, las noches Clubland en Pachá, y en el circuito de clubs de culto como Ave Porco, Morocco y The Age of the Communication, así también como en el club Cocoliche. Hoy en día se presentan diferentes fiestas y clubs del circuito independiente a lo largo y ancho de la Argentina, también en Paraguay, Chile y Uruguay, y en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Barcelona y París. Como productor, remixó a bandas de rock como Babasónicos y trabajó con Los Natas. En 1996 editó su primer disco por el sello argentino Sonoridades Amapola y en 2016 con el sello Casa del Puente. En 2011 comenzó una serie de performances con tocadiscos a pilas que consistía en transportar una pequeña rave al espacio público. En 2014 la editorial Belleza y Felicidad de Buenos Aires editó Los Nuevos Discos, un libro con 4 relatos. En 2016, Caballo Negro, de Córdoba, editó un libro con poemas, relatos, cuentos, críticas y reflexiones. Entre 2011 y 2014, comandó la radio online Mirror Ball FM, por la que pasaron todos los DJs referentes de la escena de Buenos Aires, de la Argentina y países de la región. Con ustedes, desde el confinamiento porteño, Dr. Trincado. Yo sí, digo sí. A los amigos que se angustian un poco con esta situación, les digo, che, vos sos artista, vos ya tenés algo a favor con todo esto. Totalmente. Vos ya tenés una relación con tu mundo que ya te relacionaste, aprovechalo. Digo, se pone muy sesudo, empecé a hablar. Está muy bien, está muy bien. Se pone muy bien. Anda al arte, que es un algo que vos tenés algo que ya te salva de esto. Totalmente. Dos cosas voy a decir. Una es, levantó un poquito la pantalla, porque te veo de la pera para abajo, y está todo bien. Y nada, hablate cerca, porque no sé, hay como, ahí va, como dirigido, ahí va. Joya. Hablo cerca de acá. Claro, porque ahí yo te tengo mejor. Ok. Y bueno, y nada, es un momento así, ¿no? Como que de tirar máximas, porque otra no queda, de recurrir a lo que acabas de decir, digo, como artista, a los recursos de uno, y nosotros más o menos, eso colabora, ¿o no? A mí me sale como una cosa de ayudar, ¿viste? Yo no estoy muy conspiranoico con todo esto, porque no tengo ninguna cosa ni religiosa, ni creo que sea el apocalipsis, ni tengo ninguna cosa por ahí. De última, si me sale lo místico, me sale la idea de que si el otro está bien, a mí me hacen bien, al final. Como una estrategia también. Perfecto, ¿sí? Claro, es con el vínculo. Bien, como que si yo veo a algún amigo que está como que yéndose del centro, yo me acerco y le digo, no, loco, tenés un montón de cosas a favor, porque aparte mis amigos son todos artistas, o sea que nada. Claro, yo puedo hablar con un político, ¿viste? Me siento como reflejado con el artista y le digo, no, mira, por ahí no es, bajá el corazón, respirá. Porque el artista me parece que ya tiene una para estar encerrado, como te decía antes, que ya experimentó su trabajo interno, él ya experimentó una reflexión, sobre algún tipo de reflexión despertó en el mundo. Si hiciste muchas cosas, tuviste más tipo de reflexión, me imagino. Pero hay una reflexión que tenemos los artistas, y ahí sí me considero artista, no por lo que hago, sino forma de con tus procesos y lo que te fue pasando. Ahí te consideras después, artista, en ese... A mí me considero artista, como una cosa sí. del pensamiento, de cómo me engancho también el pensamiento con otro. Sí. Como artista de obra, no sé, me parece una cocarruchada. Tengo mucho respeto hacia el término artista. Pero está como bien. Planteo filosófico de alguien que está evolucionando en relación con lo que quiere hacer y con sus propias eras y sus momentos. Me gusta. Sí. Eso como lo de lo filosófico, ahí sí me siento como reartista, ¿sabes? Sí, te entiendo, y porque tenés algo de vincular, sobre todo en lo que haces hacia la comunidad, haces como movidas, estás un poco, tenés como hay como en tus amistades lo que haces, ¿o no? ¿No? Sí, yo creo también que hay como un músculo sensorial que se va como desarrollando, que hay un desarrollo con eso. Como que si ya te comunicaste con mucha gente, te podés comunicar con más gente porque es como que el código lo tenés. Sí, entiendo. Está ese canal abierto. Sí, hay un canal. Sí. ¿Qué me decías de los amigos y te reíste? No, por eso, porque nos conocemos hace un montón de años y hay como algo de comunidad, de comunidad cultural, que, ¿no? Que no. Y así sí. Fue también que yo estoy con estas entrevistas, porque hablo con personas, sobre todo en esta primera etapa, que tengo como este, no sé, que nos conocemos, sí, no, y tienen tu trabajo hace bastante, y vos también te manejás en un grupo con esto que decís, y nada, no es por sectario ni nada, es una forma de vincularse, y que hoy por hoy, la verdad que es una fortaleza. Bueno, sí, igual también las relaciones con los amigos van cambiando, también. Porque también vamos cambiando todos, entonces, bueno, nada, te puedes relacionar por momentos no podés, como todo, ¿viste? Sí, obvio. También pasan unas cosas rarísimas también, ¿viste? De la familia. called Jenny and the Boys. Ready? One, two. En cuarentena, que bueno, ¿cómo te agarró? Vos estabas con proyectos, vamos a lo material, vamos, saltamos un poco a la realidad misma. ¿Estabas con cosas que estaban por salir o te agarró? ¿Qué estás haciendo hasta el momento? Para empezar, yo siendo freelance, mi trabajo es bastante irregular. No trabajo para nadie, trabajo para mí. Entonces lo que va sucediendo con la noche, con el día, con cultura, con los amigos, va sucediendo. Tengo la suerte de no tener que correr como loco por el dinero, porque tengo mi casa es mía, no tengo que pagar un alquiler, ¿viste? Entonces hay cosas, tengo como ciertos lujos que puedo pegar, ¿viste? Entonces, yo cuando gano plata, me voy a comer sushi, y cuando no gano plata, arroz integral y zanahoria. Que ya sé que el hombre, después de los 40, no necesita proteína. O sea, podés no tener ninguna proteína. Y después también hacer un ayuno, de repente si no tienes para comer y querés comer vos, haces el ayuno de la manzana. Ayuno de la manzana. ¿Qué es eso? Pero tenés que estar de ánimo para hacer eso, ¿eh? Sí, está bien, no, tenés razón. Porque no tener plata y hacer una dieta, puede ser fatal. Te tira puede ser como abajo. Escuchar música. Como puede ser como escuchar, viste, música electroacústica, te dije, con la pandemia. Sí. Eso que explayaste sobre eso que me pareció bastante interesante. Nota. Me pasó lo mismo que me puse a leer, que estuve un montón de tiempo que tenía ganas de leer a Pessoa. Yo lo amo. Bueno. Encontré como una cosa medio torturada, no le encontré como la ternura, no sé, lo que estaba leyendo yo por lo menos, me resultó muy torturado. No es, ¿cómo se llama el uruguayo que lo amo, que es como más disparatado, el que se cae al balcón? ¿Cuál es? Y las puertas se saludan. Bueno, como este, que está loco. No. Sí. No, es Liberto. ¿Liberto Hernández? No sé. Liberto. Uruguayo. Bueno. Sí. Las puertas, están las puertas, entonces se saludan, entonces cuando están en paralelo, están como se sienten bien, pero cuando están... No están en paralelo, las puertas de la salida están mal, entonces tienen que alguien las ponga paralelas para sentirse bien. Un balcón se enamora de una mujer y se suicida, por ejemplo, el Gilberto Hernández. Nada, tiene como una locura que decir, está bueno. Pero después Fernando Pessoa, viste, en un momento es como que, ¡ay, no! Angustiante, sí. Me angustia y me creo que tiene que ver con que primero, la frustración de lo que te está transmitiendo. Porque las cosas que estaba leyendo eran muy frustrantes. Claro. La cosa de la poesía que no tiene piso, ¿no? Esa libertad que tiene la poesía hace que no tengas piso. Es lo mismo que pasa con la música electroacústica, por eso llegamos a eso. Claro. Porque el arte sin piso, en una canción tienes ritmo, tenés como armonía, tenés como una cosa armónica. Que la estructura. La música electroacústica, no. Y en la poesía tampoco tenés eso. O sea que me generaba como una situación de inseguridad, de incertidumbre. No es para el momento, no me está ayudando. Thank you. me di cuenta qué es lo que tengo que leer. Ok. Dos cosas me caen muy bien. Cuento y ensayo. Ensayo leí, no, estoy leyendo los ensayos sobre la historia de la comunidad gay en Rusia, re interesante. Mira. Después le mostré los libros, ¿sabes? Sí. Incluso los libros. Después leí un libro que tenía ahí, Relegado de María Moreno, muy interesante, de entrevistas. De María Moreno. De María Moreno. Uh-huh. Y lo tenía ahí esperando y nunca había llegado. Y después, los cuentos, obviamente. Sí. Conmigo, estoy leyendo 5 libros de cuentos a la vez. Divino. No, estamos leyendo todo lo que no teníamos tiempo, ¿viste? Eso bueno, lo he compartido, como bueno. Buenísimo, bueno, estaba ahí esperando, mi amor. Ahora, mira, anda, sí, bueno, yo, nada, sí. Bueno, muy sensible con qué es lo que leo, cómo me pega, porque me pega muy mal. Y estamos sí. Medio, sí, en medio, con, lo pierdo para estar confinado, momento, sí, sí. Cuando pierdo eso de sentirme bien, que yo sé cómo son mis rutinas para sentirme bien, cagué. Claro. Porque no puedo recuperar eso. Cuesta un güey. Sí, cuesta un pedazo. A mí me ha pasado, como cosas que me quedo tirada con algo. Cuido mucho el estado mental que yo puedo lograr generalmente, que es bueno. Obvio. Es como un tesoro preciado. Así que. Sí, bueno, mira, por ejemplo, acá tengo sol, ahora entrando el sol, tengo una terracita arriba que me voy a hacer jardinería. Sí, yo terraza curto bastante también, sí. Me pongo muy loco, me pongo a cambiar tierra, porque ya sé que la relación con la tierra me va a hacer bien. Sí. Hay como una cosa con la tierra que resulta totalmente sanador. Tuve como una cosa en un momento que tuve un poco de fiebre, tuve 37.4 en un momento, ¿me entendés todo bien lo que digo? Y la llamé a mi médica para decirle, che, Perla, estoy preocupado, tengo 37.4. Me dice, bueno, toma mucho líquido, descansa, cómprate el paracetamol, trate de comer fruta y verdura de estación, y qué sé yo. Y al día siguiente de estar tranquilo, nada. Claro. No angustiar ni qué sé yo, me voy para la terraza y me pongo a hacer jardinería. Se me fue todo. Listo, sí, totalmente. Thank you. eso también me parece, es el momento de primero darle mucho valor y agradecer todo lo que uno tiene, ¿no? Sí. Lo que te digo, lo que uno tiene, no solamente lo que uno aprendió. Esa latita que tiene tornillos y que tiene arandelas que tenía ahí abandonada en un rincón, ahora te sirve. Sí. Y como una cosa con eso, ¿entendés? Que todo tiene valor. La bolsa del pan yo la cuidaba antes, pero ahora tiene más valor. Porque la bolsa olvidate, pan, sí. La bolsa del pan, que ahí le pongo todas las verduras, todo el desecho de las verduras, ¿viste? Totalmente. Y con mucho valor. Y ahora, por ejemplo, estaba hablando con alguien que me estoy haciendo medio amigo y lo conocí en las redes. Y que siempre fue re buena onda, qué sé yo. ¿Y por qué sea eso? Porque él pinta muy bien, dibuja muy bien. ¿Quién es? ¿Quién? Dibuja muy bien, ¿quién es? Pinta muy bien. Pinta y dibuja muy bien. Ahora tengo que leer una cosa que... No, igual no onda. Bueno, sí, amor. No, bueno, no. Ya lo conoces. Se llama Gustavo Nielsen. Ah, no, mira, ok. Yo sé que hace crítica de libros, que escribe. Uh-huh. Dibujitos hermosos hechos con nada, con ganas, ¿viste? Porque eran como virome con colores adentro. Era tan bello. Y bueno, nada. Hoy estábamos hablando sobre eso con él. Está bueno, y sí, así. Bueno, y le dije, me dio ganas de dibujar porque me doy cuenta que hay una situación poética de hacer algo que uno no hace siempre, que con las cosas que está acostumbrado no sucede. Claro, totalmente. A mí me sí. Vos ya, nada, ya te cocinás, ya no sé qué, ya te haces la paja, ya como que ya te conocés. No hay nada sorpresivo en eso, es más difícil que suceda algo como que no esperás. Y el hecho poético, el hecho de hacer algo que no haces, es como una cosa poética. Te conecta. Totalmente. Te conecta con una parte que descubrís ahí. No la tenés. Está bueno. Tengo ganas, ¿viste? Yo tengo aparte mis coqueteos con lo que tiene que ver con el dibujo. Bueno, de hecho fui a alguna clase con vos. ¿No? Ah, ¿en serio? Sí, puede una ser, clase ¿no? sola. Ah, una con sola. Carbonilla. Fui a mi profesora de pintura, Alejandra Sever. Ah, mirá. Es hora de pintura la gorda Paz. Ay, Paz, amamos a Paz. Yo soy muy amiga de Paulita. ¿Cómo la abrazaría? ¿Y de Paula Islas sos amigo de Paula entonces? Yo soy muy amiga de Paula, que era su ayudante. ¿De quién? Paulita. Paula, bueno, Paula, que daba clases con ella. Paulita Isla. Bueno, la Paz la Paulita. No. Paulita Isla, que laburaba con Pats, con la gorda, que es amiga de las hijas, de Pepa. Bueno, Paulita. Así que nada, siempre la tengo ahí presente a la gorda Pats. ¿Vos tomaste clases con ella, porfa? Yo con la gorda sí, un montón de tiempo. Ah, mirá, qué divino, no sabía. Tengo ahí unas pinturas, unas láminas. Ah, gatazo, mirá. Cosas que no, ¿ves? Siguen descubriendo. Después con Alejandra Sever también tomé clases. Sí. Y con Alejandra se dio como una cosa más filosófica. Sí. Y conocí mucho, hablé mucho de muchas cosas. Como que esa parte que te digo como artista. Sí, sí. Tiene que ver sí, con sí. haber filosofado con algunas personas. Con ella, con Fernando Bustillo también. Uy, Fer, eras muy amigo de Fer, ¿no? En esa parte me siento en el planteo filosófico del artista, ahí me siento artista. amor. A mí me encanta hacer de todo, me encanta hacer de todo, pero cuando escribo necesito un corrector porque escribo todo mal, porque se empiezan a pelear. Publico una frase así chiquitita en Facebook y empiezan cuatro a discutir que está bien escrito, que está mal escrito, nada, imagínate. Necesito dos editores, soy malísimo escribiendo, haciendo música, imagínate. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a la música? ¿Por qué decidiste por la música? Porque tenés bastante cabeza para... Sos ecléctico, digamos, ¿o no? Sí, la música estuvo siempre, de chiquito me encantaba cantar. Siempre necesité a alguien para cantar. Ah, mirá. Y en un momento, después como de una evolución, nada que tuvo que ver con el arte, con las cosas que me fueron pasando. Fue después del teatro biográfico. Ajá. Me gusta, después de esa época del teatro biográfico, sí. Me sucedió algo, como una transformación, y está a punto de cumplir los 50. ¡Apa! Y entonces dije, bueno, me tengo que mandar una. Y me puse a estudiar faltaba un poco para los 50, entonces puse a estudiar guitarra, que no sabía que me resistía, y canto, puse a estudiar canto también. Ah, mirá. Y entonces viví como una cosa de la adolescencia cerca de los 50. Qué hermoso. Uno volver a nacer. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se lo aconsejo a cualquier persona que cree que ya no puede hacer algo porque no tiene la edad. A cualquiera. Es como un acto totalmente mágico. Sí. Y bueno, hay mucha libertad. Tenés como esas sensaciones que tiene, que te sentís adolescente, pasa por vos como la energía adolescente, de conocer una canción y habitarla y cantarla, conocer los acordes, y yo volvía de las clases, ¿viste? Y volvía cantando la canción, pensando en los acordes, y la canción estaba atravesándome, ¿viste? Sí, y eso sentía también que era como una cosa, che, boluda, tenés 50 años, ¿qué haces? No, boludo, está perfecto, lo que vos querías hacer, ¿qué querías hacer? Divino. Me hizo re bien, hice el disco ese que es un homenaje a mí mismo. A vos mismo, muy bien, sanación total, muy bien. Por mis 50 años. Sí, sí, sí, sí. Te sí, lo sí, tengo que sí dar porque es re lindo, la obra quedó re linda, escribí todo un texto que es como el libro del diario. Sí, invité a un montón de amigos a hacer una performance haciendo como el homenaje a los Yolis, a Caviar, a los Besos de Neón, ¿entendés? Sí, está colgada en YouTube. Está buenísimo. Ay, qué colgada. Viste, la cuarentena hasta me tiene un poco, pero sí, fui a ver. Ay, qué bueno, sí. Estaba, estuvo arrojado. Estuvo para linda. Como un acto, sí. Como es verdad. Acto, como sí. Grotesco, ¿viste? Sí. Yo no tengo, yo soy independiente de todo, todo lo que hago. Toda los la actores vida. Los convocado, los convoqué yo. Al director sí, lo convoqué yo. La reunión al círculo la hice yo. Yo no tengo manager, ¿viste? O sea que sí, fue una quijoteada. Fue una quijoteada grosa, sí, sí, me acuerdo. Fue una quijoteada de aquella, pero todos, sí. Todos los que estaban, todos sabían lo que hacían, ¿eh? Y entonces todo eso se manifestaba. Se manifestaba lo que a mí pasa cuando voy a poner música, ¿viste? Totalmente, tomó otra dimensión, sí, compartiste otra dimensión. Fue genial, me dio tanta felicidad. Pero bueno, fue como una quijoteada. Sí, sí, sí, ya. Sí. Y bueno, nada. Thank you. preguntar, sigo a las preguntas que tengo, porque me gusta, cada uno tiene su aporte y, no sé, me interesa tu... ¿Cómo ves que, bueno, ahora la cuarentena medio que la van a aflojar la semana que viene, o vamos a empezar a cuidarnos entre nosotros, pero ¿cómo ves esta situación? O no sé si te pasó a vos, pero viste el tema vincular y el trabajo, o sea, el tema vincular es porque no podemos salir a ver gente, ¿sí? De ir a salir, de tomar algo, ver gente, museos, muestras, salir, ver. Y eso también, nos, aislamiento obligatorio, ¿no? Y el trabajo creativo de uno en relación a eso. No sé, como vos, toda esta primera parte me hablaste de que tenés como ese potencial interior que has estado bien, tenés como un refugio que todo bien. Pero en cuanto a esto de con la intimidad, el erotismo, el leotre, ahí como que, ¿cómo ves que se ha resuelto? ¿O escuchás que te han contado? ¿O vos cómo...? ¿Cómo tachaste ese mundo en la cuarentena? No, bueno, si estoy caliente me hago la paja. ¿Y pasa por ahí? No sé. Me hago la paja. No puedo salir a encontrarme con nadie. Tengo ascendente Aries, ¿viste? Ah, Aries, uff. Sí. Soy Libra yo, pero soy ascendente Aries. Y después de los 40, el Aries está muy Aries. Mira. Y entonces nada. Yo no he cogido nada. Bueno, yo hay una parte mental que, viste. Lo resolves, no hay problema. Sí, caliente me hago la paja. Ya está. Tengo comida, voy a buscar. Si no tengo, pido. Muy bien. Muy bien, plata, me encanta. Le pedí a dos amigos que me den plata. Prestado, claro, bien, listo. Claro, y así. Déjame plata, pues mandame plata y no tengo plata. Tenía una cosa del año pasado que me debía una piba. Sí. Que no la voy a quemar. Y la No. No necesito plata, por favor, ayúdame. Vemos cómo hacemos con esto. Bien. Sí. Sos como resolvés al toque, no te enganchás en el problema. Se resuelve. Con algunas cosas, sí. pero bueno, las relaciones, algo se modificó, se va a modificar, vamos en transformación de algo, o no, cómo lo, así ya en un panorama más general, cómo... Yo cuando den el alta para salir, no voy a salir, mi amor. No vamos a salir, ¿no? Y bueno, no, hay que cuidarse ahora, ni hablar. Cuando den el alta, salgan chicos, salgan tranquilos. Yo voy a seguir siendo en bicicleta, voy a... Yo también, la bici, sí. Voy a seguir estando solo, voy a seguir comiendo sano, voy a ver si vuelvo a mi práctica con mi profesor de... ¿Cómo se llama? Esa cosa con las pelotas y con las pesitas. Ah, ¿haces pilates? Funcional. ¿Qué haces? ¿Funcional? Ok, sí. Bien. Está bien. Voy a ver si vuelvo a eso. Sí, pero sí, no, sí, gente, sí. chicas, no. Vayan. Júntense, ya pasó, júntense. Ya te juntaste con mucha gente vos. Sí. No, yo no. Igual a mí no me gusta mucho esto, me gusta estar con mis amigos, eso sí. Pero sí, tampoco sí. Lo voy a hacer con mis amigos. Tampoco, control, no. Está bien. Pues ahora no. Está bien. Espero un poquito que se sepa un poquitito más de todo. Y sí, un toque como para... Y hay un tema que tenemos que estar muy atentos, que acaba de postear en Facebook una amiga mía, María, que está en Nueva York, que sí. Los últimos 65 casos son de bebés que no salieron de las casas. Ah, mira. Del Chovy. Mira. O sea que cada vez estoy pensando más en la teoría de Rudolf Steiner, de que la célula, al electrificarse, secreta un virus. ¡Apa! Mira. 1917. Se instalan las antenas para las transmisiones de radio en el mundo. Mira. 1917. 1918 aparece la gripe española. Mira. Hay una relación con las instalaciones de los cambios en la atmósfera eléctricos y las enfermedades. Ok. COVID-19, no le quiero identidad. Y el Chovy Chovy. El Chovy arrancó en Wuhan con la instalación de 5G. Cierto, 5G viene ahí. O sea que hay que llegar a los medios con el 5G. Hay que meter el debate de 5G porque la gente tiene que saber lo que pasa con el 5G. Mira, ok, algo por ahí ya, uno, cosas que ahí sueltas por ahí. No, electricidad, no puede ser, están poniendo cerca de, creo que son como 2.000 satélites que están subiendo para mandar 5G al planeta. Ok, mira, está. ¿Sabes cuándo se pone, cuándo empieza el 5G? No. Octubre de 2019. Las antenas están funcionando con una regulación de los 90, del año 95. Sí. Regulación de los 90 sobre investigación, fíjate vos, hecha en los 80 cuando no había celulares. Nada de esto. La regulación de las antenas, donde están poniendo los celulares, son, te lo repito para que se entienda. Para que quede. 95 con investigaciones hechas en los 80. Sí. La gente tiene que saber esto. Claro, nada que ver. Así que estoy re con la... Yo soy, viste, siempre tengo que tener, yo soy como re quijotesco, siempre tengo que tener alguna cosa, viste... Sí. O el colectivo LGBT, sí, o McDonald's, o Monsanto, siempre tengo que tener algo con la derecha, ¿viste? En este momento es el 5G. Es el 5G. La sensación que tuve fue en un momento, hacía ya 10 días que yo vi a media cuadra en una plaza. Imagínate, sí. El show la arranca a las 7 de la mañana con los perros en el canil, caminando por la calle, comunicándose con los perros de los balcones, con los del canil, con las tres jaurías del canil, imagínate. Eso, los sábados especialmente, a las 6:30, 7 de la mañana arranca. Te cambió la vida. A las 11, 10 de la mañana empiezan a venir los chicos. Cultura o no sé qué, le organiza como unas cosas con el payasín, ¿no? Con el micrófono, con las canciones que duran una hora y media. Después viene la hora del almuerzo, que es el pico, y ya después, tipo 4 de la tarde, empiezan a ensayar los de la escuela de febrero, el carnaval. Oh my God. No sé por qué es que ensayan durante 10 meses. Todo el año. Todo el año ensayan. Y que me salió la vieja... La vieja de Palermo. Salió la teta de Nordelta. Bueno, no hay nunca paz. Y bueno, después de 10 días de estar en paz, en silencio, con 2 o 3 libros en la mano, miraba así el árbol y decía, pero yo no quería esto. No era esto lo que yo quería. No era que el barrio volviera a estar tranquilo, volver a ver los árboles, poder leer tranquilo. Sí, que se escuchen los pajaritos. Hablando, no hay autos. Ahí pensé, y ahí no me quise hacer cargo, porque dije, no, yo solo no puedo haber sido, es como mucho. Tanto poder no tengo, pero ahora que sucede lo disfruto. No, debemos ser muchos. ¿Sí? Debemos ser muchos. Olvídate. Entonces sí. Ahí dije, bueno, que me quedo más tranquilo, porque era mucho ya pensar. Tal cual, sobre todo los primeros 10 días, sí. Los primeros 10 días se notó fuertemente, que es una de las preguntas que suelo hacer, pero bueno, depende de cada uno, pero los cambios sonoros, ¿viste? Y sobre todo los primeros 10 días aparecieron esos silencios, se escuchaban las hojas, un vecino cantando ópera, ¿viste? Cosas como de otro tiempo, no sé. Y logré investigar, vuelvo a un tema recurrente, volví al tema de los perros. Me di cuenta que alrededor de mi casa hay, el Salguero entre Salguero y Medrano. Sobre Salguero hay por lo menos 5 perros viviendo en balcones. 5 en barrio también. Sobre Solera hay 2 perros viviendo en balcones. Y sobre El Salvador hay 2 perros viviendo en balcones. Eso hace que pase un perro por la puerta, un perro empieza a ladrar y ladran los 7. Tenés que grabarlo. Había uno, había uno que promovía eso, entonces yo tenía el teléfono del portero, porque me hace como unos arreglos en mi casa, qué sé yo, y le pregunté si podía hablar con la persona. Paró un día el perro, al día siguiente arrancó de nuevo, bueno. Terminé averiguando, como que los perros está permitido que vivan en los balcones, ¿sabes? No hay nada que, no hay ninguna cosa legal donde uno pueda hacer algo para que dejen de vivir los perros en los balcones. No solamente por nosotros, por los perros también. Por los perros mismos, claro. Un perro viviendo en un cuadradito, de 2x1, viendo a los perros que pasan por la calle, y ladrando. Encerradísimo. Pésimo. Y todos los demás nos enteramos que la pasa pésimo, aparte. Claro, todos los demás nos enteramos. Bueno, nada, no hay ninguna... Sí, te la tomo. Si quiero resolver eso, tengo que hablar con alguien para cambiar la ley de consorcios y lograr una regulación para que... Bueno, nada, ya está, terminó el tema perros. Escúchame, entonces, como para tirarnos así cerrando a lo que estás haciendo ahora, aunque este programa después no sé qué fecha sale, pero no importa porque el tiempo no existe, estás con Pandemics. ¿Qué es eso que vi hoy? Pandemics. Nada, hay una fiesta que yo toco en Buenos Aires, que se llama Club Namuncurá. Sí. Y de alguna manera es como la heredera de todo. Por ejemplo, Sebastián, que es el chico que la hace, venía a bailar de porco, venía a Morocco. Era como un club kid, que se les dice así, un club kid. Club kid de los 90. Sí, amigo de Quinto, amigo de ese artista también, estudiante de la Pueyrredón, qué sé yo, nada, otro artista, pero que se focalizó en, nada, hace otras cosas también, trabaja para una SAES, pero hace esta fiesta que es como una fiesta de los 90 en realidad, porque están todas las drags amigas de los 90, es una fiesta house, bien, que es como la música de los 90. Perfecto, aparte viene con todo eso, Ojota, ¿Qué? Que los 90 vienen con todo, Ojota, bueno, es como... Hace un tiempo que están con todo. Sí, hace un tiempo. Y el otro día hablando, diciendo, che, hagamos algo, hasta que se pueda salir, transmisión en vivo no, y qué sé yo, y qué te parece si armo un set, y entonces hacemos, nada, publicamos el set con un flyer, y por lo menos seguís moviendo la fiesta. Perfecto. A mí no me gusta mucho lo de la transmisión en vivo. ¿No? No, ¿sabes por qué no me gusta? Primero me angustia. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No la vivo como que me divierte. ¿Te sentís encapsulado? ¿Te sentís...? No dejo de estar solo. Ok, como una falsa compañía. Sí, como una cosa que a mí no me funciona. Ok, está bien. Y después me pasa algo con que queda grabado. Claro. Y yo con los registros míos soy medio obsesivo. Sí. Me gusta que las cosas que yo cuelgo y que yo te estén muy bien grabadas. Proli, tal cual. ¡Guada! Bueno, hermoso. Se empieza a caer la transmisión, todo. Muchísimas gracias, Cris. Después me mandas. Beso grande. Chau, gracias. A vos. Este programa fue presentado por Radio Caso.